estamos bien. La verdad que creo que los números se reflejan con el trabajo. Y nosotros hemos trabajado muy bien, con muy poco tiempo, con muy poca experiencia, si se quiere, en este aspecto, porque nosotros nunca habíamos estado en cargos electivos, tuvimos que armar toda una estructura para ello. Y bueno, pero los muchachos, el equipo se portó muy bien y en realidad parece que dio sus frutos. Y esto es importante no solo para quien habla, sino para todo el equipo, para el peronismo de La Barría, para la ciudad. Me parece que es importante también tener otra alternativa, digamos, o tener alguien diferente en el Consejo Deliberante, bueno, para todo. En realidad estamos muy muy contentos con el trabajo realizado y muy contentos más que nada por el peronismo y por la gente, ¿no? Miguel, ¿qué evaluación de la jornada electiva? Más allá de que todavía no se pueden arriesgar resultados o definitivos, porque viene muy lerda la mano. No, sí, viene muy lerda, pero la verdad, yo lo he dicho en otros medios, felicitaciones a toda la ciudad porque ha sido un día de democracia plena, con mucho orden, con mucha alegría, digamos. Y esto a nosotros nos pone bien por participar en una cosa así. Y nos pone bien porque creo que nos compromete a seguir trabajando, nos compromete con la ciudad. Y bueno, es lo que siempre hemos hecho, comprometernos y trabajar. Así que lo haremos una vez más con mucho gusto. Ojalá nos salga, ojalá podamos cumplir con las expectativas de la gente, digamos, y nada, vamos a trabajar como siempre, eso es lo que vamos a hacer. ¿Considerás que fue un peso para quienes estuvieron en la lista a Néstor Kirchner? No sé si es un peso, en este momento no sé evaluarlo, pero yo creo que nosotros con más tiempo hubiese mandado mejor, con más tiempo. Es decir, fue una cosa relámpago, digamos, largaron la carrera ahí a 200 metros y no se podía correr más. Así que hicimos eso. Quienes estaban ya en política, quienes estaban con la estructura, quienes estaban con los demás partidos, nos sacaban ventaja y nosotros esto lo sabíamos, pero bueno, quisimos jugar y quisimos ponernos a defender lo que nosotros creemos que tenemos que defender, el peronismo, y bueno, y acá está. ¿Se suma más pluralidad al Consejo Deliberante, eso sí? Sí, seguro, y es bueno. Pero nosotros venimos a sumar más que nada experiencia, venimos a sumar gestión, venimos a sumar un montón de cosas que creemos que le podemos sumar al Consejo Deliberante y al Ejecutivo para ayudar a que la ciudad crezca, para ayudar a que la ciudad todos los días sea un poco mejor, porque lo que necesitamos en definitiva en la comunidad es eso, trabajar para que la comunidad esté todos los días un poco mejor.